Desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Nena, Zumba la Turba. Zumba la Turba, La Caterva, La Rinoterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días. Y hoy es jueves. Y no están las voces habituales de los jueves, o no todas, alguna de las voces habituales. Perdón, ya me parecía raro, ojo. Sí, no, bueno, pero vamos aclarando, vamos aclarando. Buenos días, Luis. Buenos días. Yo me pregunto una cosa, Graciela y Daniel. ¿Qué hacen ustedes un jueves transmitiendo Enredando las Mañanas y qué hago yo en la colectiva? Es una buena pregunta, ¿no? Ahí estamos, pero estamos acá. Son las sorpresas que tenemos nosotros, ¿no? Exacto, le mandamos un gran saludo, que seguramente algo deben estar pispeando en algún equipito, en alguna cosita, a Fernando y a Eugenia, que están pasando unos días propios de descanso. Exacto, muy bien. Que no miren el teléfono. No. Que disfruten del paisaje, o de lo que quieran. Seguro que hoy lo están disfrutando, ¿eh? Sí, hasta ahora seguro. Así que bueno, acá en un jueves, día poco habitual para Graciela y para mí, no para Luis, pero en un día poco habitual estamos empezando este Enredando las Mañanas, número... 174, perfecto. Podemos acá hacer una mesa de debate con respecto a los números redondos también. También podríamos armarla en algún momento, ¿no, Luis? Sí, a ver bueno, qué toca. Vamos saludando a quienes se prenden en el aire de la Red Nacional de Medios Alternativos. Allí, y saludamos en particular a Diego de La Negra, que estaba allí atento al enganche, al no enganche, a toda la cuestión técnica para que estemos en el aire, en este momento, en el aire de la Red Nacional de Medios Alternativos. Le damos un saludo también a quienes están ingresando en el aire de la Quinta Pata Megafónica y Zumba la Turba allí en Córdoba, a Radio Voces de La Rioja, Radio Capoma y Radio Pueblo de Jujuy, FM Fortaleza de Tinogasta, Catamarca, La Trinchera en la provincia de Buenos Aires, Campana, Che Barracas, FM Villa Jardín, La Caterva, La Retaguardia, Radio Semilla, la colectiva donde estamos transmitiendo acá en Buenos Aires, en Capital Federal. Nehuenché de Chipoletti, La Colmena de Cutralcó, FM La Bulla de San Luis y El Algarrobo, que hoy particularmente nos va a tener bajo su sombra un rato. Acá llegó un poquito de la sombra del Algarrobo y eso lo vamos a estar comentando en algún momento de la mañana de hoy. Bueno, este aire que ya está enredado seguramente. Vamos a tener una primera instancia de paneo sobre este paro general, ¿verdad, Luis? Sí, un paro general que, digamos, es bastante acotado y sectorizado porque está circunscripto a quienes están dentro de la CTA autónoma, esta CTA nueva. No nueva, pero que... legalmente hace pocas semanas el Ministerio de Trabajo le reconoció que es la de Micheli luego de la división que hubo con la CTA de Yasky, ¿no? Después de las últimas elecciones hace ya 3 años. Exacto. Hace 2 o 3 días hubo elecciones en la CTA Yasky de nueva conducción. Y también hace pocas semanas hubo elecciones en la CTA autónoma esta de Micheli. Bueno, hoy convocan estas y en realidad este paro lo que va a hacer es probablemente una fuerza y una significación en los lugares de ATE donde tienen un peso bastante importante la CTA, uh-huh. ATS, de Trabajadores del Estado, ¿no? Claro, claro. A nivel nacional, a pero nivel fundamentalmente nacional. A nivel de aquí de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. No nos olvidemos que dentro de la CTA Micheli Autónoma hay una CTA, que es la Regional Bahía Blanca, que no responde a ninguno de los dos, ni a Yasky ni a Micheli. Y en estas últimas elecciones hubo y se recuperaron después de muchísimos años dos CTA, tanto la de Almirante Brown como la de Lomas de Zamora, uh-huh. que se sumaron a lo que históricamente tiene esa fuerza independiente, la de Bahía Blanca. Y hoy, bueno, yo creo que lo que también va a repercutir un poco más van a ser las marchas, las movilizaciones que van a hacer, cortes. Bien. En el Puente La Noria va a haber uno a partir de las 10 de la mañana, ahora ya. Uh-huh. Va a haber ahí en General Paz, en el INTI, una concentración también a partir de las 12, uh-huh. entre otras. Y también, bueno, va a haber un acto en Bahía Blanca frente a la plaza y en la avenida General Paz y Colón en Córdoba. También va a haber un acto ahí en la legislatura a partir de las 13 horas. Y, por ejemplo, si lo queremos dar una buena significación, vos sabés que en el Ministerio de Trabajo de la Nación hay una junta interna que también no responde a ninguno de ellos, en general. Y es un lugar donde va a haber, hoy se va a sentir el paro en el Ministerio de Trabajo, justamente, ¿no? Claro, claro. Si me permitís un segundito venir a algo un poquitito más barrial, si se quiere, dentro de lo que es el paro. Nosotros aquí hemos recibido una convocatoria para reflejar lo que es un poco desde el barrio. Se está convocando para las 14:30 encontrarse en Gascón y Díaz Vélez, un sector de la CTA, acompañado por los trabajadores de Felfort. Claro. Que claro. vienen peleándola también ya desde hace varios meses por una cuestión de despidos. Bueno, esto es una cuestión más quizá barrial, si se quiere, dentro de lo que es el área de esta radio, de la colectiva. Y desde allí proponen encontrarse en Avenida de Mayo y la 9 de Julio a las 15:30. Es decir, marchar hasta Avenida de Mayo y 9 de Julio a las 15:30 para después sí marchar con el resto. Está previsto a partir de las 16 una marcha. Bien. A Plaza de Mayo. ¿Qué será? Bueno, un poco la culminación. Claro. A ver, y lo que no dijimos, lo fundamental, ¿qué se está reclamando? ¿Qué se está reclamando? ¿Por qué, ¿no? el paro, claro. Y el paro, una de las cosas que se está reclamando es un bono de 4.000 pesos para todos los trabajadores como un poco de refuerzo a lo que quedó en baja el salario después de las paritarias que se firmaron, uh-huh. que el gobierno no quiere reconocer esta pérdida del poder adquisitivo. Que en esto creo que están de acuerdo prácticamente todas las centrales, ¿no? Casi todas. Las dos CGT, las dos CTA, y fundamentalmente también el reclamo a la derogación del impuesto a las ganancias de los trabajadores. Cosa que el gobierno lo sigue negando, diciendo que son muy pocos los trabajadores que se sienten afectados por este descuento. Uh-huh. Pero en realidad, ese no es el tema. Eso acá lo que se está haciendo es ocultar otra cosa. Mm. Que en realidad la mayoría de los salarios son muy bajos para que se le descuente impuesto a las ganancias. Pero claro. Hoy a un trabajador con carga de familia, que cobre 15.000 pesos, no es un gran salario. Claro y bueno, no. Y si cobra 15.000 pesos ya está afectado claro. al impuesto a las ganancias. Entonces el gobierno dice una cosa y niega la otra, o la esconde, que es que la gran mayoría de los trabajadores de este país, y ni hablemos los que están precarizados, los que están con bonos y planes sociales, cobran un salario que no le alcanza para vivir. Exacto. Ese es el tema. Bien. Bueno, hay algunos de los motivos de la movilización de hoy. Uh-huh. Si le parece, vamos a un tema musical. Le cuento, el primer tema para hoy, se nos ocurrió que podíamos empezar como una cosa de Alfredo Zitarrosa, pero no algo tan transitado, no algo tan tal vez conocido de Alfredo Zitarrosa. Empezamos con un tanguito, que también él transitó eso y desde mi punto de vista lo hizo muy bien, por lo menos a mí me gusta. Malevaje. Decí, por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. No ves que estoy embretado, vencido y maniado por tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia de matar. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta para completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Si ayer de miedo a matar, en vez de pelear me puse a correr, me vi a la sombra al final, pensé en no verte y temblé. Si yo, que nunca aflojé, de noche angustiada me pongo a llorar, decí, por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia de matar. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasar malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Hasta las 12, Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Ayer, en el Enredando las Mañanas, estuvimos hablando con Gato, justamente, trabajador de Stephanie, además de ser un compañero de la comunicación también. Y estábamos, cerró el programa con la expectativa de lo que podría suceder a la tarde con la cerámica Stephanie en Neuquén. Ya tenemos una respuesta de lo que ocurrió a la tarde y estamos nuevamente en este momento con Gato. Buenos días. Buenos días, te escucho un poquito bajo, si podría tener un poquito más de retorno. Seguramente sí, ahí vamos a ir corrigiendo. Bueno, ¿qué pasó ayer a la tarde allí en Neuquén con la expropiación de cerámica Stephanie? Bueno, alrededor de las 19 se pidió, ¿no es cierto?, tratar con antelación a lo que tenía programada la legislatura de la provincia el tema en cuestión, que era el proyecto de expropiación de la cerámica Stephanie. Y tuvimos la posibilidad de refrendar, ¿no es cierto?, esta lucha que viene generándose desde el 2001 a través del sindicato ceramista y que ha tenido como corolario hace un par de años la expropiación también de la fábrica Sanón. Y anoche Stephanie también, o Sercimpal como nosotros nos llamamos, es la nueva fábrica recuperada dentro de la provincia de Neuquén. Oh, bueno, es una alegría que compartimos entonces. Sí, sí, realmente es una alegría muy grande, porque realmente significa un premio a la lucha que se ha llevado adelante durante varios años. Especialmente nosotros llevamos 5 años de lucha, 4 de gestión obrera, y es una... un premio, como decía, a esta lucha. Tuvimos la posibilidad de estar muy acompañados de muchas organizaciones sociales y de también gran parte de nuestra población de Putralcó, que siempre nos ha estado apoyando, y por supuesto estamos muy agradecidos de todos ellos, ¿no? Sí, claro. Es impensable, ¿no? Este tipo de recuperaciones sin apoyo de la población de alrededor. Seguramente nosotros siempre, especialmente, es una tarea que lleva el gremio ceramista, que está continuamente supervisando, ¿no es cierto?, el trabajo de las tres fábricas de cerámica que acá hay en la provincia de Neuquén. La otra, que es la cerámica Neuquén, está en este momento en conflicto y seguramente puede llegar a tener el mismo camino. En este momento está tomada por los trabajadores y, bueno, esperemos que llegue a un buen resultado esta lucha también. Claro. ¿Qué significa, o sea, qué panorama se abre en este momento a partir de esta expropiación? Bueno, mira, nosotros venimos con una fábrica que se ha tomado en función de que había un vaciamiento por parte de los patrones, o sea, por parte de Stefani. En consecuencia, este vaciamiento se iba generando en la, digamos, en no invertir en maquinaria. Nosotros estamos trabajando con maquinaria de 30, 40 años, y eso hace que no podamos llegar a tener una línea de producción acorde a lo que nosotros necesitamos. Yo te voy a hacer un pequeño panorama como para que te des una idea de lo que significa, por ejemplo, el tema de producción para nosotros. Acá tenemos dentro de la región, especialmente en Mendoza, por ejemplo, está la fábrica Chirino, en Allen, provincia de Río Negro, también cerquita nuestro, 150 kilómetros, está otra fábrica, Cunmayeu, y nosotros, ¿no es cierto? Sí. Ellos por día están, digamos, fabricando o produciendo alrededor de 40 o 50 equipos, ¿sí?, o camiones, ¿no es cierto?, que salen de su fábrica, y nosotros con viento a favor estamos llegando a 3 camiones, o sea, la diferencia tecnológica, como para que tengas una idea, es esa, ¿no? Por eso necesitábamos urgente esta apropiación que nos permita empezar a reinvertir, especialmente en maquinaria, como para poder llegar a ser competitivo y poner la fábrica realmente a lo que es, al servicio de nuestra población, al servicio de la gente. Con nosotros fabricamos ladrillos huecos para construcción de casas, entonces con la escasez de viviendas que hay en nuestra provincia, en la región, creo que podríamos llegar a contribuir de mejor manera para este objetivo. Sí, claro, claro. ¿Cómo te va? Buen día, Luis, te saluda, Gato. ¿Cómo estás? Buen día, sí, un abrazo grande. Igualmente. Te escuchaba, vos dijiste que hay una tercera fábrica que está también en conflicto. Si hay un... En realidad hay, no sé si un repunte en la construcción, pero se construye. ¿Cuál es el problema? ¿Que las fábricas de ladrillo quiebran o están en bancarrota? Porque producir se produce. Y evidentemente ustedes como Facimpat siguen, quieren y pelearon por esta expropiación porque quieren seguir fabricando ladrillo o cerámica. Claro, bueno, digamos que acá la provincia, o sea, los gobiernos provinciales, los gobiernos nacionales, tienen como objetivo favorecer a los empresarios. En consecuencia, ellos han recibido muchos créditos y los han derivado a otros, para otros menesteres, digamos. Entonces no han invertido en las propias fábricas. Claro, por ejemplo, Stefani se llevaba todo para ahí, para Moreno, donde tiene otra fábrica, y acá estaba vaciando esta. Sanón recibió por parte de la provincia millones y millones de pesos. Justamente los dueños de la cerámica Neuquén habían recibido hace poco para invertir en maquinaria también muchos millones de pesos y resulta que no los han invertido. La ley los favorece también a través de la ley de leyes de quiebra, favorece a los empresarios y lamentablemente no ha sido revisada fundamentalmente la ley de quiebra como para que se favorezcan también un poco las fábricas recuperadas. nuestros gobiernos no tienen una política para los trabajadores, tienen una política para los empresarios. Bueno, Gato, muchísimas gracias por esta comunicación, por compartimos esta alegría. Entonces, ser Simpat desde ahora en adelante será esta cerámica que seguiremos acompañando en Neuquén. Un abrazo grande. Muchas gracias a usted y, por supuesto, seguimos desde nuestra radio, lo que posiblemente en algún momento entremos en internet también, la revancha. Sí. Así que estamos muy muy contentos porque también todo lo que significa que nos pueda favorecer desde el trabajo, nosotros lo estamos reinvirtiendo en trabajo social también, así que la revancha es el fruto de eso. Bien, vamos por la revancha. Vamos. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Un abrazo. Gracias. Bueno, allí entonces con Gato, como lo dijimos al comienzo, además de trabajador ceramista en es ex Stefani, es comunicador en La Revancha allí en Cutralcó. Decían que no en las cancillerías. Años de guerra caliente, varios años antes de la Guerra Fría. Todos decían que no cuando dijo que sí Bolivia. Berlín era un nido de ratas, el paladín de la bravata gritaba, llenaba estadios de un árido aerial de desvarío, ario. De un árido aerial de desvarío, ario. Las puertas se iban cerrando, el tiempo colgaba de un pelo, y aquel niño en los brazos de mis abuelos. Era evidente, todo lo presagiaba. El miedo ganaba cauce, abría fauces, vociferaba. Y entonces llegó del frío, en pleno glaciar hiriente, una insólita vertiente de agua tibia. Oh, todos decían que no. Dijo que sí Bolivia. Todos decían que no cuando dijo que sí Bolivia. Todos decían que no cuando dijo que sí Bolivia. Se vuelve y tras volver se distancia y cambia la itinerancia y los barcos van y vienen y quienes hoy todo tienen mañana por todo implora y la noria no demora en invertir los destinos y en refrescar la memoria. Thank you. caminos de ida en caminos de regreso se transforman, porque eso, una puerta giratoria, no más que eso, es la historia. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. Espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Cultura, alegría y lucha. ¡Dale nuestra gorra! Te invitamos a la octava marcha de la gorra el día 20 de noviembre en Córdoba a las 18 horas en Colón y Cañada. Bien. Bueno, estamos comunicados con Salta y lo que nos acaba de llegar justamente es un sonido de allí, desde Salta, que la verdad, bueno, dio comienzo al bloque de alguna manera. El 7 de noviembre, nosotros esto lo comentamos en la voz de Alejandra Jiménez, que es integrante de una comunidad wichí cercana a estas comunidades de las que vamos a hablar ahora. El 7 de noviembre hubo un desalojo con demolición de viviendas y apropiación de las pertenencias de tres comunidades cercanas a Tartagal, en Salta. Nosotros en este momento estamos comunicados con Isaías Fernández, cacique de la comunidad del Quebracho, de la nación Winjayek. Buenos días, Isaías. Sí, buenos días. Bien. Este es un radio. Es una radio, sí, acá en la ciudad de Buenos Aires, Isaías. Sí. ¿Cómo se llama el radio? Esto es un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ajá, bueno. Sí. Bueno, sabemos de alguna manera lo que ocurrió. Lo que te pedimos es, porque hay alguna cosita para corregir de lo que nos había dicho el otro día Alejandra Jiménez. ¿Cuáles son las tres comunidades que están que han sido desalojadas, no? Y bueno, soy uno de ellos, de los desalojados. Uh-huh. Soy casi que como del Quebracho, kilómetro 5, uh-huh, de ruta 86, ¿no? Correcto. Sí. Bien. Y después otro, Sarmiento. Bien. Lo otro es Quiebra de Tartagal. Correcto. Esas serían las tres comunidades. Sí, las tres comunidades. Hay una comunidad wichí también. Sí, uno wichí y otro yohuis. Perfecto. Sabemos que les demolieron las viviendas. ¿Qué hay de las pertenencias? Porque desde el 7 de noviembre, ¿ustedes tienen idea ahora dónde están las pertenencias de ustedes? No. Hasta el momento no hay nada de información. ¿Dónde están ahora? Aquí hemos tomado el lugar nuevamente. Ajá. Sí, estamos levantando algunas chocitas. Bien. Sí. Porque hasta ayer estaban ustedes a la vera de la ruta 86, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y cuándo ingresaron nuevamente al predio que...? Ayer la tarde. Ajá. Bien. Sí. O sea que en este momento están reconstruyendo. Y sí, estamos reconstruyendo. Bien. ¿Con qué? Son casas, algunos con plástico, si no hay chapa. Claro. Durante estos días, el intendente de Tartagal aportó algún tipo de colaboración. No, así como comenté ayer. Uh-huh. Y el intendente no se hace cargo. Ajá. Y nosotros fuimos a hablar con él y él dijo que no, él no se puede meter problemas como este. Esa fue la respuesta, bien. Sí, eso es lo que nos dijo. ¿Cuentan con algún otro apoyo de otras comunidades vecinas? Sí, habían 18, más de 18 comunidades. Ajá. Que estaban apoyando. Bien. Bueno, ¿qué perspectivas tienen? ¿Cómo te parece que va a seguir esto, Isaías? Y bueno, vamos a permanecer en este lugar, que no hay otro lugar que podemos ir. Claro. Sino que este es nuestro lugar. Sí. Y bueno, vamos a seguir luchando, ¿no? A ver hasta dónde. Bueno. Ya está en la mano de la justicia y ellos van a determinar. Vamos a esperar esta semana y a ver qué pasa. Correcto. Correcto. Bueno, te agradecemos mucho. Por supuesto que nos alegramos de que hayan aflojado el cerco policial y ustedes de alguna manera hayan vuelto a ocupar las tierras que ocupan desde hace décadas, ¿verdad? Sí, así que entiendo que es una buena noticia, ¿sí? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Isaías. Sí. Bueno. Muchas gracias. Chao. Saludos. Era Isaías Fernández, que es cacique de una de las comunidades, la comunidad del Quebracho, allí en Tartagal, con esta noticia que es absolutamente reciente, porque, insisto, hablábamos anoche, mientras preparábamos un poco, pensábamos un poquito el programa para hoy, y ellos anoche, ayer a la tarde, seguían todavía al costado de la ruta, estaban allí desde el 7 de la ruta 86, sí. Tal como él lo dijo, a 5 kilómetros de la ruta principal que recorre Salta. Bueno, sí, y también que el otro día cuando hablamos con Alejandra, todas las dificultades, ¿no?, que es importante remarcar, y me parece que, como él dice, que el intendente no se está haciendo cargo, sí. Es otra cosa más de exclusión, de decir, bueno, son integrantes, gente que hace, nos decía, muchísimo tiempo, sí, ya hay como 2 o 3 generaciones que habitaban ese territorio, no puede hacer oídos sordos y discriminar de esa manera. Claro, una de las 3 comunidades que Hernán Mazzietti, que es el abogado que los está representando, no especifica cuál de las 3, pero una de estas 3 comunidades tiene la cartografía realizada, la cartografía que exige la ley 26.160 y aprobada. O sea que esa tierra es ancestral, está considerada en función de la ley 26.160 como una propiedad común de esa comunidad. Sí, además, por lo que decía, esperar que la justicia le dé una respuesta lo veo medio difícil, ¿no? Porque si se la da, encima va a ser allá lejos y... Claro, la respuesta que le dio hasta ahora fue esta respuesta express en favor de de una empresaria catamarqueña, que fue la que pidió el desalojo. Se llama María Montserrat Talesio, uh-huh. Hasta donde se sabe es poseedora de una farmacia en la ciudad de Tartagal. Hasta ahí es lo que se sabe de ella. Pero bueno, evidentemente está incursionando también en estas cuestiones inmobiliarias, ¿no? Bueno, así está. Entonces la comunidad ha vuelto, ha retomado las tierras que le corresponden. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. momento. Y teníamos un segundo tema ahí de Don Alfredo. Esta vez de los típicos, de los clásicos de Don Alfredo. De él, no como el otro que no era él. Es de él y se llama justamente La justicia es una tela de araña. Mirá vos. Siempre había oído mentar que ante la ley era yo igual a todo mortal. Pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución. Roba un gaucho una espuela o quitó algún mancarrón, lo prenden, me lo enchalecan. Y de malo y salteador lo tratan y hasta el presidio lo mandan con calzador. Vamos pues a un señorón, tiene una casualidad, ya se ve, se remedió, un descuido que a cualquiera le sucede, sí señor. Al principio mucha bulla, embargo, causa, prisión, van y vienen, secreto, admiración, que declara que es mentira, que él es un hombre de honor, y la mosca no se sabe. El Estado la perdió, el preso sale a la calle y se acabó la función. Y esto se llama igualdad, la perra que los tiró. Porque siempre oí mentar que ante la ley era yo igual a todo mortal. Pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mañana pegajosa, Luis. Sí, un poco. Densa, pesadona. Por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires. Eso no, sí, tiene que decir dónde. Bueno, por ahí hay gente, como decimos siempre, ¿no? Claro que vive. Este enredando que va todos los días de lunes a viernes, de 10 a 12, salió desde muchos lugares. Algunos lugares pueden ser que estén más fresquitos que otros. Esperemos. Esperemos. Que estén disfrutando un poco más. Bien. El 9N fue en España, se le llamó así, ¿no? Los españoles están poniendo el número y letra ya desde hace tiempo, 9N en este caso. Fue el día del plebiscito por la independencia en Cataluña. Nosotros estuvimos comunicados con Joseba Izaga, que es vasco, él vive en las afueras de Bilbao. Ya estuvimos hablando con él por la cadena humana que se hizo en el País Vasco, justamente. Y también está muy hermanado con lo que ocurre en Cataluña. Bueno, le pedimos su opinión esta semana en relación a esto que ocurrió el domingo 9 de noviembre, este plebiscito por la independencia entonces en Cataluña. arrancamos por lo que ocurrió en Cataluña el 9. Te cuento que hace unos instantes estaba escuchando algunas cosas llegadas desde España, y lo último que escuché fue la voz de el señor Rajoy. Él dijo no iba a haber un plebiscito en Cataluña y no lo hubo. ¿Es eso así? Bueno, si ha habido un plebiscito en Cataluña, sí que el ansia de libertad que Cataluña como Euskal Herria tenemos, dos pueblos hermanos y que caminamos en paralelo pero juntos, aunque parezca mentira, hacia ese proceso en el que podamos decidir libremente, pues bueno, pues esa ansia de libertad ha podido bastante más que las amenazas, y al final han votado 2.305.000 personas de momento, pero todavía faltan los votos por correo, se podría hablar de 6.000-7.000 votos seguro, y esos votos están por contar aún. Entonces, bueno, pues si es que no hubiesen votado los catalanes en este momento, Mariano Rajoy no tendría que haber salido a decir esas cosas, porque hubiese sido evidente para todo el mundo. Y el problema lo tiene él, porque en su propio partido, el ala más derechista, que ya raya el fascismo, del Partido Popular Español, pues pide la cabeza al propio Rajoy. E incluso la prensa más de derecha española, los diarios La Razón y La Gaceta, pues pedían que se le juzgue por traidor. ¡Apa! En cuanto a la cantidad de votantes, ¿cuál es, si tenés una idea, el promedio de en porcentajes de personas que van a votar en Cataluña? Porque se habla de un porcentaje bajo en relación a lo que habitualmente va a votar. ¿Cuántos menos han ido? Bueno, digamos que hay una gran diferencia entre esta convocatoria y una convocatoria de electoral ordinaria y legal, desde el punto de vista de no tener ningún tipo de respuesta del Estado, ¿no? En principio, claro, el Estado prohibió que se pudiesen hacer públicos los censos, el Estado amenazó con la intervención policial, el Estado amenazó a todos los interventores con que serían, si eran funcionarios de carrera, serían inhabilitados, porque la mayor parte de las votaciones se realizaron en centros de enseñanza públicos. Amenazó a todas las personas que públicamente hiciesen campaña, prohibió, por ejemplo, que la empresa Correos, una empresa estatal, enviase y distribuyese votos por correo para estos comicios, y al Estado hay que decirle dos cosas. La primera, que ellos nunca quisieron estas elecciones y se han realizado. Ellos, además, intentaron meter miedo y la gente superó el miedo y estuvo haciendo colas impresionantes de horas y horas, de muchísimas horas, en un ambiente de una gran alegría, porque la gente sabía que estaba haciendo historia, y le conminamos al Partido Popular, por ejemplo, yo le diría que ahora mismo convoquen ellos un referéndum de apoyo al gobierno español, a ver cuánta gente sale. Por ellos. Allí salieron 2.305.000 personas, contadas una a una, más los votos por correo, y en general, si lo comparamos, digamos que está en los parámetros de las últimas elecciones europeas, elecciones al Parlamento Europeo realizadas en Cataluña, con la diferencia de que para las elecciones europeas hicieron campaña todas las candidaturas, hubo voto por correo, se animó desde todos los medios de comunicación a participar, y aquí desde los medios estatales se amenazó, desde el Estado se amenazó, desde la prensa estatal se amenazó, y tan solo pujaron porque la gente se acercase a las urnas, la Generalitat, los partidos soberanistas y los pocos medios de radio, prensa y televisión que son de carácter nacionalista en Cataluña. Si ellos dicen que estas elecciones no son válidas, tienen que deslegitimar las elecciones europeas, porque están en el mismo nivel de participación y la diferencia es obvia. Estuviste ahí, nos decías más temprano esta mañana cuando hablamos contigo. ¿Cómo fue vivir el 9 de noviembre en Cataluña? Bueno, era como volver a ser jóvenes, porque algo parecido a todo esto nosotros lo vivimos en el año 76-77, que fue un tiempo de grandes movilizaciones populares en todos los puntos del Estado, particularmente Euskal Herria y también Cataluña, por distintos motivos. En Euskal Herria la demanda era de independencia, en Cataluña todavía había una fase de confianza con un estatuto de autonomía pactado con el Estado español. Uh-huh. Y bueno, pues al final, pues digamos que 32, 33 años más tarde, 33 años más viejos todos, pues uh-huh. Vivimos casi la misma ilusión que tuvimos pues ante las movilizaciones de masas que produjeron, por ejemplo, el 3 de marzo de Gasteiz, de Vitoria, ¿no? Uh-huh. Una de las grandes matanzas del franquismo pretérito. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que la gente joven descubrió que es tener fuerza como colectividad y descubrió el valor de la organización y la política, y los que somos menos jóvenes pues constatamos que varias décadas de militancia callada y en nuestros propios lugares, en los lugares correspondientes, están dando sus frutos, porque lo que no se entendió hace 30 años, la necesidad de romper con el franquismo, empieza a entenderse 32 años más tarde en este momento. Más allá de esta alegría, una de las curiosidades que por lo menos a mí me asalta es pensar, cuando hablamos de independencia, muchas veces no ponemos la mirada en qué otro país se propone, ¿no? Es decir, ¿es una independencia para continuar haciendo lo mismo, para seguir cumpliendo el mismo rol que nos tiene asignado el poder dominante, en este caso, el Estado español, o es una independencia en términos más amplios? Bueno, yo creo que hay dos sectores, como en todos los países, ¿no? Como en todos los estados, hay una derecha y hay una izquierda y una derecha continuista. Con la hoja de ruta, la Unión Europea es una hoja de ruta caracterizada por el imperialismo, caracterizada por la agresividad contra países del ALBA, caracterizada por la agresividad contra Rusia en este momento, caracterizada por apoyar el golpe de Estado en Siria o en Irak, y hay una izquierda que hace frente a todas esas cosas y que en relación a su propia población pues denuncia todos los ataques antisociales que proceden en este momento de la Unión Europea, de la Troika, del FMI, del Banco Central Alemán, del gobierno alemán, ¿no? Y frente a eso, pues la derecha encarnada en Convergencia y Unión, pues es evidente que con una independencia de Cataluña plantearía y propondría seguir con una política muy parecida a la que están desarrollando en este momento el PNV aquí, CiU en Cataluña o el Partido Popular en el Estado, esa solidaridad antipopular de las castas y del imperialismo les hace emitir en la misma frecuencia y en la misma onda, ¿no? Uh-huh. De la misma manera que existimos izquierdas, que tenemos muy claro que nuestro objetivo fundamental y particularmente en Cataluña hay una fuerza importante que es la CUP, absolutamente emergente, y uh-huh. con algunos sectores más de izquierda, de Esquerra, los menos, pero sobre todo las CUP pienso que pueden condicionar y mucho la vida política de Cataluña. Es un fenómeno emergente y bueno, pues no le va a dejar hacer tan fácil el tránsito hacia la continuidad con la política, digamos, antipopular que Bruselas plantea, que CiU asume, y que las izquierdas catalanas, desde luego, van a decir que no a esa política. Pero la cuestión la tiene que dilucidar la relación de fuerzas que en Cataluña uh-huh. Vaya a existir. Bien, por último, de mi parte, Joseba, ¿qué se hace ahora con este capital político, por decirlo de una manera? Mirá lo que me salió, capital político. Permitime que reformule, ¿puede ser? Bueno. Dale, Joseba, ¿qué se hace ahora con este bagaje, con este equipaje político que se ha incorporado a la vida española a partir del 9 de noviembre? Bueno, para salir del capital diría yo que sería algo parecido a un gran tesoro quichua, ¿no? Y así no lo hacemos más de los nuestros y popular, ¿no? Sí. Creo que puede haber la tentación por parte de CiU de pactar con el Partido Socialista en Cataluña la continuidad de los presupuestos y tratar de convertir la realización de este referéndum en un objetivo en sí mismo y ahí ir cerrando la hoja de ruta hacia la autodeterminación mediante un pacto con el Partido Popular. Puede ser que traten de hacer eso, pero lo tienen bastante difícil porque hay dos actores de primera fila, más allá de los organismos políticos, de los partidos políticos en Cataluña. Una es la Asamblea Nacional de Cataluña y la otra es la Asociación Òmnium. Uh-huh. Tienen una fortísima implantación y son los dos organismos populares. Por ejemplo, la Asamblea Nacional de Cataluña contará con unos 50-60 mil militantes muy muy activos, plurales en su pensamiento ideológico, pero digamos que puede ser como juramentados en torno a la realización del referéndum y también en torno a la consecución de la independencia mediante la libre decisión del pueblo catalán, sin tratar de hacer ningún tipo de componenda con Madrid, ¿no? O con la oligarquía con Madrid, que realmente no es una componenda con Madrid, porque una componenda con Madrid sería simplemente un acuerdo con la oligarquía española neofranquista. Y hay sectores de CiU en su cúpula que pueden estar tentados de eso. Particularmente en esa línea está la parte de Unión. CiU es la unión de dos partidos, ¿no? Uno es Convergencia Democrática de Cataluña, la derecha catalanista, y la otra es Unió Democràtica Catalunya, son una coalición, y Unió, digamos que es el sector más de derecha, el nacionalismo catalán. Uh-huh. Eso es desde, sin ningún tipo de disimulo, han propuesto ya el acuerdo con el Estado. Convergencia les dijo que no y forzó este proceso en unidad con las CUP, con Esquerra Republicana, con Òmnium y con la Asamblea Nacional de Cataluña. Bueno, tienen muy difícil volver atrás, porque se entendería como una absoluta estafa. Y si cree Artur Mas y si cree la derecha de CiU que por haber votado ya tienen un capital político para siempre, la gente entiende perfectamente que votar era una parte más del camino que se estaba transitando, pero la última estación es la estación independencia. Y ahí hay una propuesta que puede ser de elecciones plebiscitarias, la que realiza CUP, la que realiza Iniciativa per Catalunya, la que realiza Esquerra Republicana, frente a la política de acuerdo con el Estado mediante el cambalache que plantean el Partido Socialista Cataluña, PSOE, la Unión Democrática Cataluña, que es el Partido Popular pero en catalán, en revestido nacionalismo, digamos, moderado, y Convergencia Democrática de Cataluña, que ha sido un poco el motor de todo este proceso en la burguesía, pero que puede estar muy muy tentado de darle marcha atrás. No creo que sea tan fácil la marcha atrás, y desde luego si alguien lo intentase va a pagarlo muy muy caro en las urnas, en la siguiente los siguientes comicios, que casi seguro serán adelantados. José Baizaga, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros. Bien, allá estaba entonces Joseba Izaga, uh-huh, desde Bilbao, con estos comentarios. Yo por lo menos me extraigo un par de cositas. Una, esto de que dentro de lo que es la corriente independentista, vamos desde alguna expresión cuasi fascista, uh-huh, por decirlo de alguna manera, que se expresa en esto de que no, nosotros no estamos, somos ricos, nosotros nos podemos autosostener y no queremos saber nada con sostener a otros y qué sé yo. Bueno, van desde esa expresión hasta estas expresiones más entusiasmantes que van por izquierda, por decirlo de alguna manera o calificarlo de alguna manera. Y esto otro de que el Estado español fue absolutamente a reprimir cualquier tipo de expresión, uh-huh, proponiendo sanciones a todos aquellos que quisieran expresarse ese 9N. Pero vos nos comentabas en el interín que el Estado español va avanzando sobre las represiones en relación a las páginas web, por ejemplo, ¿no? Sí. Justamente estábamos conversando días pasados con la compañera Diana Cordero, que es de Caos en la Red. Ella está ahora en Buenos Aires. Y sí, están por sacar o ya sacaron dos leyes. Una la van a sacar, la otra creo que ya la sacaron, que está prohibido poder sacar fotos a la policía cuando estos están o reprimiendo o llevando una acción intimidatoria en manifestaciones y demás. Y la otra es que justamente en páginas web como Caos en la Red, el gobierno va a sancionar una ley donde van a tener... No, o sea, no pueden publicar notas de otros medios o de claro. que estén notas firmadas, sino previamente hacen un pago, un canon al Estado como un derecho de propiedad intelectual, ¿no? Claro. Como lo que sería acá en Sadaí, que tenés que pagar si pasás música por la radio, por la televisión, que le tenés que pagar a Sadaí. En este caso se va a tener que pagar al Estado. Así que avanza bastante el PP en este tipo de cosas. Incluso me contaba ella que con el apoyo en esta ley de propiedad intelectual, con el apoyo del PSOE. Claro, también, sí. Claro. Con bueno, el apoyo del PSOE. Es que silenciar me parece uh-huh. que es una de los objetivos, ¿no? Y respecto al tema de la independencia de Barcelona, también digamos que tiene toda una historia, porque desde el franquismo siempre fueron regiones como la catalana, como la vasca, claro. Muy reprimidas, uh-huh. muy sojuzgadas por el Estado central, ¿no? Claro. Con Franco. Y sí, es verdad, hay, como vos decís, todo un sector independentista de derecha que lo mira desde el lado mercantilista, desde el lado del capitalismo, uh-huh. que no quiere, bueno, Barcelona, la región de Cataluña es una región muy rica y le da mucho, desde el punto de vista económico, al gobierno central. Claro. Y además no nos olvidemos que todas estas regiones son preexistentes al Estado español. Claro, claro. Entonces ellos están reivindicando sus ancestros, como bueno, nosotros estamos acá hablando de los pueblos originarios y demás. Sí, sí, sí, sí. Cultura propia, idioma propio. Bueno, más diferenciado en el caso de la Euskal Herria, ¿no? De los vascos. Pero a ver, en la época de Franco prohibían hablar en catalán. Claro. Claro. Tenía que hablar en castellano. Sí, exacto. Es famoso que Serrat venía acá a cantar en catalán porque allá no podía cantar en catalán. No lo podía hacer, sí, me hiciste acordar a eso justamente, ¿no? Exactamente. Y después, por otro lado, los sectores más de izquierda que quieren una independencia, pero reivindicando justamente esto, su cultura y demás, no el problema económico, solamente, claro, ¿no? Claro. O sea que ahí mismo en Barcelona se nota la diferencia cuando uno está y conversa. Y después tenés otros sectores, como por ejemplo del lado de lo que es la CGT española, y a su vez hay una de ellas, una región en Cataluña, tienen la CGT, que tienen una base social importante dentro del movimiento obrero, que bueno, son anarcosindicalistas en su claro. posición. Entonces, no toman tanto partido, sino que lo que sí respetan y apoyan es la autodeterminación del pueblo. Ellos lo que dicen es, bueno, si bien nosotros como anarcosindicalistas, con nuestra posición anarca, nos da, ni queremos que lo maneje una burguesía y demás, pero que la decisión quede en manos y respetan la decisión de lo que decida el pueblo, ¿no? Sí, sí, perfecto. Bueno, hacemos una pequeña pausita, vamos a un tema musical también, y después, ¿con qué venimos, Luis? Mirá, tenemos este fin de semana que se va a realizar el tercer Congreso Nacional de Educación en el normal número 2, en el Mariana Costa, allí en tercer Urquiza, Congreso 277. Sí, ajá. Sí, todos los ya vienen, este es el tercer año, donde lo convocan a DEMIS, ajá. que es el gremio docente de Capital, a DOSAC de Santa Cruz, de Pico Truncado, AGD. Y atende Neuquén, el SUTEBA La Matanza, La Plata, o sea, la mayoría de los SUTEBAs opositores a la Celeste de Baradel, ANSAFE de Rosario, el SUTE de Godoy Cruz de Mendoza y el Movimiento Pedagógico de Liberación de Misiones. Ahí va a haber distintos paneles y distintas comisiones donde se va a discutir toda la problemática de la educación en la Argentina. Si tenemos suerte, quizá podamos conversar con una compañera docente, que es parte de la organización también allí de este congreso, y veremos Claro. que nos cuente un poco más y nos desarrolle un poco más estas dos jornadas de sábado y domingo, de qué se va a tratar, ¿no? Perfecto. Bueno. Por todos nuestros hermanos inmigrantes, por una Europa solidaria. ¡Mestizaje! Oriental.

de la conformación del sistema educativo y de la conducción del sistema educativo junto con el gobierno en estos momentos a nivel nacional y en las provincias, sino que tenemos una visión crítica de justamente de este de la implementación de la política educativa. Hemos realizado hace 2 años el segundo congreso llamándonos a hacer un balance profundo de las políticas educativas y bueno, como el diagnóstico que hemos hecho es bastante negativo, nos convocamos 2 años después a este tercer congreso, que además de profundizar en esa crítica, en esa denuncia de lo que se dice y de lo que se hace y qué, a dónde va inclusive aquello que se dice, nos permita también formular propuestas y alternativas a la educación como defensa de la escuela pública, como defensa del conocimiento igualitario para toda la población. Bueno, no sé, ¿querés que te cuente un poco quiénes convocan? Convocan los sindicatos, los UTEBAS opositores de la provincia de Buenos Aires, como el de La Plata, el de Matanza, el de Tigre, de Escobar, el de Marcos Paz, de Bahía Blanca, de Berazategui, de Quilmes. Además, convocan a TEN Neuquén, convoca a DOSAC de Santa Cruz, AMSAFE Rosario, y un montón de agrupaciones, también ADEMIS de Capital, muy importante, un montón de agrupaciones y de grupos que trabajan en educación. Claro, hay una representatividad bastante federal en ese sentido. Sí, sí, va a haber docentes que vienen y se están organizando a venir desde Mendoza, desde Córdoba, desde Entre Ríos, de Rosario, de Neuquén, inclusive un grupo de Tucumán. Es decir, va a haber docentes de todo el país que vamos durante estos 2 días a debatir en comisiones, a escuchar a panelistas que hemos invitado para que vengan a profundizar en algunas en algunos de los aspectos que consideramos más importantes. Y bueno, y después de eso, como siempre, se hace el domingo un plenario con las relatorías y las comisiones de cada comisión para dejar asentado en qué nivel de discusión y qué propuesta hemos consensuado. Bien. Y además también va a haber una mesa de presentación de libros, ¿no? Sí, al mediodía del sábado va a haber 2 mesas de presentación de libros. Algunos tienen que ver con, por ejemplo, uno es de la presentación de las luchas en el conurbano bonaerense, en relación a los gremios estatales. Otra tiene que ver con la historia del Colegio Nacional Buenos Aires. Otro es sobre la Revolución de Mayo. Hay otro libro que tiene que ver, que es de Mabel Bellucci, que es de género. Uh-huh. Bueno, hay una variedad de autores que van a estar presentes y vamos a hacer esa presentación el sábado al mediodía. Lo que yo te quiero explicar o informar para que llegue a tus oyentes es el tipo de comisiones que va a haber, para que los docentes que estén escuchando o los estudiantes que estén escuchando sepan que tienen un lugar de acuerdo a sus intereses. Sí, sí. Tenemos la comisión que va a trabajar específicamente el tema del derecho a la educación, ¿no? A partir de la legislatura, de la legislación que hay, a partir de las diferencias de planes en cada provincia, qué significa el programa y el presupuesto docente. Otra comisión es la de conocimiento, que va a abordar las nuevas formas de recolonización del conocimiento, la privatización del mismo. Otra comisión va a hablar de las condiciones laborales y dándole una mirada especial a los reglamentos escolares que están circunscribiendo nuestro trabajo. Otra de las comisiones habla de la reforma en media, en técnica y todo lo que es la educación de adultos. Otra comisión es la de aula y escuela, donde van a abordar prácticas alternativas frente a los chicos. Bueno, te puedo seguir. Otra es el gobierno de la educación y la democratización del sistema. Otra es el rol de las organizaciones gremiales y sociales. La novena es la de la cuestión de género y escuela y el aula. Esto le queremos dar mucha importancia. Inclusive va a haber un taller donde se va a invitar a todos los participantes del Congreso que estén, a que se vivan los temas de género y se planteen una ruptura con la educación sexista que hay hasta ahora. Y finalmente, la Comisión de Políticas de Inclusión, Integración y Educación Especial, que justamente ahí lo que queremos es desenmascarar el falso argumento de la inclusión y hablar verdaderamente de cuáles son las necesidades educativas del pueblo. Baldrich, por lo que estoy entendiendo, es abierto este congreso. Es totalmente abierto a todos los docentes, claro, a todos los estudiantes, también, por supuesto, a gente que quiera participar, uh-huh, y que le interese, ¿no?, la problemática educativa. Claro, claro. Digo, sea que alguna de las otras patas de esta, digamos, de lo que compone la educación, como por ejemplo algún padre, si se entusiasmara con alguno de estos talleres, podría asistir. No, desde ya, desde ya. La dinámica de las comisiones es de debate, es decir, hay en general propuestas de bibliografía, propuestas de disparadores, y a partir de ahí se abren debates que durarán hasta el domingo al mediodía, donde después se hará una relatoría de todo lo tratado en cada comisión. Pero además hay paneles muy interesantes, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el panel de apertura del sábado de la mañana tenemos a un magíster de la Universidad de San Pablo, uh-huh, que va a venir a hacer una perspectiva comparativa de los sistemas educativos, de las reformas, de cómo se viene atacando el trabajo docente y cambiando la función de la educación. Porque nosotros partimos de una premisa, que no es un problema en la educación que esté discutido en el gobierno nacional, por más que el gobierno ha hecho una nueva ley hace 7-8 años, sino que esto es discutido a partir de el Foro Interamericano de Ministros, y que hay pautas fijadas ya desde hace 3-4 años, que son las pautas para el 2021, y que esas son de aplicación en toda Latinoamérica. Sí, yo creo, por último, que esto que vos decís está abierto a la comunidad educativa y a la comunidad en general, y es importante para mí. ¿Por qué? Porque está mediatizado tanto que los docentes solo paran porque quieren un salario que les corresponde, y sin embargo ahí se debate toda la problemática de la educación, y aquel que le interese un poco puede ir a saber que también los docentes discuten y reclaman y quieren no solo salarios, sino una educación al servicio de las mayorías populares, ¿no? Sí, eso desde ya. Hay cuestiones que tienen que ver. Uno desde ya sale a la lucha y la pelea es por el salario. Atrás del salario, uh-huh, hay toda una pelea que tiene que ver con el presupuesto educativo, pero además tiene que ver con la jornada de trabajo. Uh-huh. Es decir, la jornada de trabajo es una condición necesaria del proceso de enseñanza-aprendizaje. Uh-huh. Entonces, todo esto es lo que nosotros ponemos en cuestión, ¿no?, para proponer justamente una reforma alternativa. Un programa para la educación que rompa con esta inercia y esta naturalización que se hace de la degradación de la escuela pública. Seguro. Bueno, Claudia, te agradecemos y mañana nos vamos a ver seguramente por allí un rato. Bueno, el sábado. El sábado, cierto, sí, tenés razón. El sábado a partir de las 9:30. Es que a mí me corrieron los días. Vuelvo a insistir que es totalmente abierto. Cuando se entra hay lugares para inscribirse en las comisiones que se van a querer trabajar. Uh-huh. Los paneles son para que concurra todo el mundo. Y bueno, espero que nos veamos. Bien, y desde acá invitamos a nuestros oyentes también para que se den una vuelta y participen. De acuerdo. Chao, bueno, buen día. Muchas gracias. ¿Eh? Gracias. Adiós, gracias. Saludos a todos. Adiós. Hasta luego. Gracias. Bien, sí, creo que es un hecho importante porque debaten, y lo que decía al principio, hay una representatividad importante de, claro, no solo aquí en Buenos Aires, sino que vienen de distintos de distintas provincias, y también hay una diversidad de ideas, no hay una uniformidad. Claro. Ahí hay agrupamientos que tienen sus miradas y sus visiones, pero justamente, como decía Claudia, en las comisiones y demás se debate y después se sacan conclusiones, claro, que sirven para después llevarlo a sus lugares de trabajo. Sería una gran asamblea. Uh-huh. Sí. Cosa que no hacen los gremios, lamentablemente. Claro, aparte esta cosa que es propositiva, claro, digo, están buscando una, uh-huh, una propuesta alternativa a la que los gobiernos ya tienen cocinada, por lo que expresó muy bien Baldrich, para el 2021. Y mostrar además la problemática que ocultan tanto los gobiernos, claro, como los grandes medios, ¿no? Sí, sí. Y el avance de la privatización de la educación. Bien. Bueno, vamos a algún tema musical seguramente y después vemos si podemos encajar un ratito en la sombra del algarrobo de Andalgalá. A ver qué les parece. Muy bien. Soba ne son suma ya langa du suma raye male yanga du so da bila o kode yinisa nyon ne ne ne nyon bonya bale ya kode yinisa kele bay ne nyon lanja bani o kode yinisa kele ma nyinde du suma Saba ne son suma ya langa du suma raye Anga politiki mogo uka bembalia tefamude Bembalia kumana kena ufuloko ye atefamude ala Bembalia kumana kejo yoroko ye atefamude Combine fratricide Bonnes intentions destructrices, le grand Mali chavire, accablé, assise altérée, arrimage brisé. Le flot de mes larmes s'emballe, ardente est ma peine. Mais dans mes veines d'afro-progressiste, le son bambara chargé d'espoir brûle. À contre-jour, mon hardiesse persiste. À contre-courant, mes convictions résistent. Je crois en la sagesse et l'intégrité. L'assurance, la dignité et l'humilité grandissantes dans le cœur de tes enfants. Par la justesse de leurs actes, par leur union et leur constance, connivence et respect mutuel, ils te soulageront des mots qui te rongent. Je t'aime, Afrique. Afrique, je t'aime. Quelle est ma idée? Saba ne son suma ya langandu suma raye Battered, wounded Africa Why do you keep the role of the beautiful Naive, deceived Yet my faith doesn't know failure More intense than ever My faith doesn't know failure. I love you, beautiful Africa. Afrique, je t'aime. I love you, beautiful Africa. You're beautiful, Africa. Hey, hey, hey, hey, hey, yeah. Quelle est ma idée de sauter Codilla? Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos en Enredando las Mañanas. Continuamos en Enredando las Mañanas. Y como lo decíamos hace un momento, algo de ese algarrobo que está en el recodo a Chaquiago, allí en las afueras de Andalgalá, está hoy frente a tribunales. Buen día, Brian Chaile, bien. ¿Cómo estás? Sí, buen día. Buen día. Bien, acá estamos llegándonos, haciendo la cambia acá para ver frente a la Corte de Justicia, sí, para tratar de ser visible nuestro reclamo. Venimos porque tenemos causas judiciales frenadas acá en la frente a la en la Corte de Justicia estamos al frente y los trámites están frenados en la Procuraduría General Uh-huh. Bueno, el motivo de la campaña nuestra es para visibilizar la protesta, uh-huh. para decir que estamos presentes, para hacer avisar que no somos un pueblo sacrificable, que vamos a seguir acá mientras haga falta. Necesitamos que nuestra voz se escuche, que somos 20.000 personas que vivimos allá y no nos oponemos a la minería, al reclamo en sí, sino el reclamo nuestro es contra la mega minería metalífera a cielo abierto. Sí, sí. Porque significaría el fin de nuestra ciudad. Claro, claro. Recordemos, para los oyentes que por ahí no están al tanto, que el proyecto Pilciao 16, ¿no? Es el que de alguna manera declaró ciudad sacrificable, esta ciudad de 20.000 habitantes que es Andalgalá, ¿no? Sí, ese sería el proyecto Pilciao 16, uh-huh. aprobado por la Secretaría de Minería de la provincia de Catamarca, que dice textual que en caso de encontrarse minerales tendría que indemnizarse a la población para el progreso, para el desarrollo de la provincia. Sí. Nosotros nos oponemos porque nos amparamos en la Constitución Nacional, que nos dice que tenemos la libertad de elegir en dónde queremos vivir y cómo queremos vivir. Claro. Yo soy nacido en Andalgalá, vivo en Andalgalá y quiero seguir viviendo en Andalgalá. No quiero que el gobierno, por progreso de dos o tres, nos corra de nuestro lugar de origen. Claro. ¿Cuándo Entonces vamos a seguir acá y vamos a estar pidiendo el apoyo de todo compañero que quiera solidarizarse con la causa, vamos a estar acá. Bien. ¿Cuándo presentaron ustedes el recurso de amparo? El recurso de amparo se hizo en 2010. Uh-huh. Y hace un año y medio que está, casi dos años, que está en la Procuraduría esperando ahí, pero sigue parado ahí. Ajá. En la Procuraduría General de la Nación. Sí. Bien. Y entonces ustedes comenzaron hoy una suerte de acampe, sí. ¿no? Una suerte de acampe. Ayer sí, comenzamos hoy y tenemos pensado permanecer acá hasta que se nos escuche nuestros reclamos. Ajá. Y aclarar bien que es una protesta pacífica, o sea, vamos a hacer una movida cultural, todo lo que esté acá, pero siempre pacífico. Correcto. Somos asamblea, estamos acá, nos juntamos entre todos los compañeros y aclarando bien que no queremos molestar a nadie y que solamente es lo nuestro. Estamos hablando con Brian Chaile, que es integrante de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá. Ustedes ayer básicamente tomaron contacto con varias organizaciones sociales del ámbito de acá, de la ciudad y Gran Buenos Aires, ¿verdad? Sí. Sí, estamos en contacto con varias agrupaciones, asambleas, todo eso. Y estamos juntándonos, coordinándonos acá y hacemos extensiva la invitación para toda persona que quiera sumarse, nos encontramos acá. Bien, perfecto. Bueno, entonces ustedes van a estar allí, por el momento, por lo que entiendo, es por tiempo indeterminado que van a estar ahí. Sí, por Bien. Tiempo indeterminado. Perfecto, perfecto. Brian, entonces seguramente la vamos a seguir y vamos a pasar por ahí los que estamos cerca para lo que sea que estemos ahí, qué sé yo, tomar unos mates. Un abrazo bueno, grande y muchas gracias. Bueno, los esperamos. Gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, Brian Chaile, integrante de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá. Locura y ambición, sabes muy bien que la máquina sin contemplaciones te va a tragar. me cansa, te tomas mis pastillas y con eso no alcanza. Decime, explícame cuál es tu plan. Jugar a los vivos, aspirar por su ran. Nosotros con los chicos no nos aburrimos. Planeamos atentados contra príncipes milicos o quemar alguna iglesia o robar un banco. Cantar una canción que preste nuestro asco. Asco, asco, asco, asco, asco, asco, asco. Pero ahora volvimos, porque nunca entendiste lo que te dijimos. Nunca nos fuimos, pero ahora volvimos, porque nunca entendiste lo que te de la Borra el día 20 de noviembre en Córdoba a las 18 horas en Colón y Cañada. ¡Esperamos! Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volvimos, volvimos acá, yo estoy acá, los dejo a ustedes. Sí, ahí tenemos un micrófono que tiene un problemita. Está usted insinuando que nosotros vamos a hacer o estuvimos haciendo una pausa para esa exquisita cremona, de la cual teníamos noticias, teníamos noticias cuando escuchamos los programas de los jueves, pero hoy la vivimos en vivo y en directo. La cremona, las cremonas que trae Luis. Permítame, mientras usted soluciona el problema así del micrófono, que paso aquí una noticia que acabamos de recibir de la Confederación Mapuche de Neuquén. Uh-huh. El martes estuvimos hablando de un loft prácticamente sitiado por Vicente Zenón Sandoval, que es una suerte de intendente de Sausal Bonito, el loft de Huircaleo. Uh-huh. Prácticamente sitiado, decíamos, porque con amparo de la policía le cortaron los caminos para salir del campo a donde habían ido al pastoreo de verano, ¿no? De primavera-verano. Para hoy, el fiscal, la fiscalía número 2 de allí, de Cutralcó, lo citó a esta suerte de intendente de Sausal Bonito, Vicente Zenón Sandoval. Ahora tendrá que dar allí alguna explicación, considerando que hubo niveles de violencia institucional, de acuerdo al pedido de la fiscalía, para que siempre se presente en esa zona, y que él sería el responsable. Bien. ¿Me escuchan ahora? Sí. Perfecto. Justamente de Neuquén es lo que vamos a hablar ahora. Son unos micros radiales, que es la lucha de los pueblos contra las petroleras en Puelmapu. Es un informe de un radial. Que realmente nos pareció que es muy interesante y que está bueno, se hace una vez por mes, uh-huh. Y está muy bueno porque podríamos hablar sobre las áreas naturales protegidas en la Patagonia. En esto hay una entrevista a Carolina García, que es integrante de la multisectorial contra la fractura hidráulica en Neuquén, que relata los impactos que han tenido y, por supuesto, habla de Vaca Muerta. Claro. Estos son unos micros que son conducidos por Felipe Gutiérrez, que es integrante del Observatorio Petrolero Sur. Y bueno, por supuesto, esperemos que una vez por mes tener estos informes directos desde allá, desde Neuquén. Muy bien. Desde Hualmapu, contenidos para la difusión del mundo indígena. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este espacio que es Puelmapu Express, este pequeño corto radial a través del cual mes a mes les queremos ir contando las historias de lo que sucede y mostrando voces de lo que está sucediendo en Puelmapu, en Argentina, respecto de la situación de los pueblos indígenas y el avance de las actividades extractivas sobre esos territorios, también compartiendo con voces de personas de otros pueblos que van contando cuál es la situación en sus diversos territorios, este espacio Puelmapu Express. Agitando, enamorándonos, un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no, un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. Así es, un pedacito del planeta que no pudieron, no. Justamente vamos a hablar de un espacio que se quiere defender de un territorio en el norte de la provincia de Neuquén que se llama Aucamagüida, que se está intentando generar un antecedente de prohibición tanto de esta técnica que es el fracking como de la extracción petrolera en general. Para eso estuvimos hablando con Carolina García, ella es trabajadora del área natural protegida Aucamagüida y también es parte de la multisectorial contra el fracking de Neuquén que han iniciado esta campaña. Carolina, ¿cuál es la idea de la campaña Aucamagüida Libre de Petróleo? Bueno, la campaña la lanzamos desde la multisectorial contra la hidrofractura. La idea de esta campaña es exigirle al gobierno provincial que realmente tenga una política de conservación hacia este área natural protegida. Entre las cosas que pedimos es la reglamentación de la ley, que esta ley es la Ley de Áreas Naturales Protegidas desde el año 2008, y que, bueno, en esa ley decía que a los 180 días se tenía que reglamentar, han pasado 6 años y todavía no se ha reglamentado, y también un cumplimiento, ¿no?, de lo que dice la ley en cuanto a las actividades que se pueden hacer, desarrollar en áreas protegidas, y en este caso, por ejemplo, en Aucamagüida, donde hay una intensa actividad petrolera que hoy en día se empieza a intensificar con lo que es la explotación de Vaca Muerta. Entonces, es empezar a exigir al gobierno que cumpla con la ley y que realmente Aucamagüida sea un sitio destinado a la conservación y no a la explotación petrolera. Y por otro lado, también es en Aucamagüida hay varias empresas. Está, bueno, la que ha venido operando desde siempre es YPF, luego fue Repsol y ahora nuevamente YPF. Y también tenemos en la explotación de no convencionales a la empresa Total, que es la que hizo el pozo de fracking dentro del área protegida, bueno, está Shell, ExxonMobil, bueno, a esas empresas pedirle que se retiren, que no realicen una explotación en el área natural protegida y a su vez aquellas que han ocasionado, las que ya hace años que vienen realizando este tipo de explotación en el área, que realicen una remediación de los impactos. Tajin mapuche kupan Puso monito allí, waitan. Ma pumeo chun yuke, mungan fengeti kafe mueti. Pumeo chun yuke, punyen. Winka yen guliuka, tajin ma pute kupan. Uso monito allí, waitan, waitan. No tengo el tiempo para esperar que tu conciencia caiga en cuenta de lo que pasa ahí afuera. Si bien adentro te sientes bien, bien, quédate ahí adentro, pero te advierto que todo vuelve, que es una rueda. Hoy estás arriba, mañana estás afuera. Te lo explico mejor cuando te toque en el bolsillo, cuando te toque en el trabajo, cuando te toque en un hijo, cuando te toque en ese pequeño, tu pequeño espacio de poder. Ahí vas a ver, te toco la puerta y te digo que tengo corazón, sensibilidad, un poco de razón. Que no le sirve a nadie que cante más o menos bien, a un metro del micrófono me vea más de 100. Hey, esto me quedó y me quedé, que no me esfuerzo a escribir cuando no tenga nada para decir. Mapumeo to UK, mungen fengeti kafe mueti. Mapumeo to UK, punyen. Lo que escuchabas era la canción Mapu de Noelia Puch, una cantante de la provincia de Neuquén, que justamente comparte también su propia experiencia de ser parte de este territorio ancestral. Y ahora seguimos escuchando la entrevista a Carolina García, trabajadora del área natural protegida Ucamahuida, que es parte de esta campaña Auca Libre de Petróleo. ¿Cuál es la importancia que tiene el área protegida Ucamahuida? ¿Por qué es importante dejarla libre de fracking y de petróleo? Bueno, Ucamahuida en sí se crea porque es un sitio importante para lo que es la conservación de la región del monte y de la estepa. Estos ambientes, si bien son lo que más tenemos en la provincia de Neuquén, porque lo que menos tenemos es bosque y es lo que más protegido está, que está bien que esté protegido, pero todo lo que es el ambiente de monte y de estepa está muy muy poco protegido. Ucamahuida es una de las pocas áreas protegidas a nivel nacional que protege lo que es la región del monte. Y bueno, es ese sitio que muchas veces se considera, algunos lo llaman como desértico o un lugar donde no hay nada, y cuando uno va a Ucamahuida o en sí cuando se recorre el monte, no es así. Hay especies que son endémicas, es decir, que están solamente en estos lugares. Hay también especies como lagartijas que son endémicas de Ucamahuida, inclusive hace 2 años que se descubrieron especies nuevas para la ciencia de lagartijas y de 2 lagartijas y 1 lagarto, especies, o sea, que no se conocían y que eso puede seguir pasando, ¿no? En Ucamahuida, entonces, que quizás con el desarrollo de la actividad petrolera podemos perder inclusive alguna especie que no conocemos. Y por otro lado es un área importante para lo que es principalmente para la conservación del guanaco, que es donde se encuentra la población más grande de Neuquén. Y bueno, protegiendo el guanaco se lleva también a la protección de otras especies, y también, bueno, la presencia de aves es muy importante. Auca está considerado como un área de importancia internacional por las aves que tiene. En Ucamahuida nidifica el cóndor, que eso no es común que suceda en cualquier lugar, y sí lo hace en Ucamahuida. Y bueno, tiene toda una especie, inclusive, que están en peligro de extinción, se encuentran en Ucamahuida, como el pichiciego, la mara. Entonces, bueno, realmente Auca tiene el choique, las poblaciones de choique en la provincia han disminuido mucho, inclusive en Ucamahuida también, en sectores que antes se veía la especie, hoy en día es por el hecho de que está, bueno, la ruta, y es en la zona que justamente están desembarcando Shell, Total, esa zona en la que había maras y choiques, hoy en día están estas empresas y ya hace unos años que se ve una disminución. La última pregunta que te hago, ¿cuál ha sido el avance de la frontera hidrocarburífera sobre esa zona? Uno escucha sobre Vaca Muerta, escucha sobre fracking, está bastante centrada esa discusión también sobre el impacto que hay en una zona en particular, en Añelo, en Loma Campana, sobre comunidades mapuche. Sin embargo, a nivel global, digamos, de Vaca Muerta, ¿cuál ha sido el nivel de impacto y en particular en la situación con AUCA y el avance incluso sobre áreas protegidas de la industria hidrocarburífera? Sí, bueno, en AUCA, por ejemplo, lo que es la actividad petrolera durante años se concentró en un sector, en un yacimiento que se llama Volcán AUCA Mahuida, que es el que tiene Repsol, que tuvo Repsol y ahora tiene YPF, y a partir del 2009-2010, algunas concesiones que las tenía en ese momento Repsol pasan a... se vuelven a concesionar y ahí aparecen todas estas empresas que te mencioné anteriormente con en esos momentos en sí lo que se cree, creemos no, es que con un interés hacia la explotación de lo que es Vaca Muerta. Entonces hoy en día este tipo de explotación, lo que es de no convencionales en el área protegida, genera una nueva amenaza, porque sectores que desde el punto de vista convencional no habían resultado interesantes porque se hicieron sísmicas y no hubo interés, inclusive la devuelven algunas partes a la provincia, luego estas empresas deciden instalarse o tomar esas concesiones, adquirirlas, y eso... vemos esto, que la explotación de los no convencionales intensifica más todo este desarrollo sobre el área protegida. Desde Hualmapu, contenidos para la difusión del mundo indígena. Mapu Express en Radio Encuentros. Cultura, alegría y lucha. ¡Cabe en nuestra gorra! Te invitamos a la octava marcha de la gorra el día 20 de noviembre en Córdoba a las 18 horas en Colón y Cañada. ¡Te esperamos! Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba La Turba. Zumba La Turba, La Caterva, La Rioja, las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bien, estamos nuevamente, ya se escucha allí el movimiento frente a la Embajada de México. Paulo, ¿cómo estás? Bien, acá continuamos en la Embajada de México. Es un día de mucha actividad. Entre las actividades hay una piñata del presidente Peña Nieto rellena de dulces. Las piñatas en México no son como las piñatas de acá, son más tipo maquetas, más algo más elaborado, no es un globo. Ajá. Y está relleno de dulces, todo lo contrario, parecería del presidente de México, que no creo que tenga tanta dulzura adentro. Pero la idea dentro de un rato, me imagino, sería reventarla como parte de las actividades del día de hoy. Bien. En donde la más importante, me imagino, va a ser la conferencia de prensa alrededor de las 12:30. Correcto. Bien. Estoy con Mónica de la Asamblea de Mexicanos en Argentina, acá al lado mío. No sé si a ustedes les interesa hablar con ella y hacerle algunas preguntas en cuanto a lo que anduvo pasando los últimos días en México. Sí, efectivamente. Buenos días, Mónica. Ahí te paso. Bien. Hola. Buenos días, Mónica. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Bueno, aquí... Gracias por el espacio. Sí. No, por favor. Aquí, bueno, siguiendo también de cerca lo que han sido estas tres marchas que convergen en el Zócalo dentro de algunas horas, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, mira, los padres de familia salieron a recorrer el territorio mexicano en tres rutas diferentes, ¿no?, a contar lo acontecido, la tragedia de Ayotzinapa, y también con la intención como de organizar las diferentes expresiones de rabia y rebeldía que se levantaron por todo el territorio mexicano. Y bueno, ahora, como bien mencionas, estarán entrando a lo largo del día esos tres enormes contingentes. Parece que no ha habido un precedente de la cantidad de gente que va a entrar al Distrito Federal. Y bueno, es una situación inédita, ¿no? Todo lo que está pasando en México, nosotros lo ubicamos como un momento de quiebre, como un antes y un después de Ayotzinapa. no solamente por la tragedia de los 43 compañeros, sino bueno, porque fue, como dicen los compas allá, la gota que derramó el vaso, ¿no? Lo que destapó la cloaca mexicana y que está posibilitando que en el extranjero se sepa todas las atrocidades que ha cometido el Estado mexicano en los últimos años. Absolutamente. Y es coincidente además, ¿no?, con los 104 años de la Revolución de 1910. Claro, bueno, además es una fecha reivindicativa, ¿no? El 20 de noviembre, ¿no? Seguimos reivindicando las demandas que llevaron a los grandes líderes de la Revolución a pelear por la tierra, por la libertad. Emiliano Zapata, ¿no?, el máximo el representante de esta lucha, y bueno, reivindicando las luchas campesinas e indígenas, que sus demandas siguen vigentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, ver que más que vigente está la situación de Ayotzinapa, que la mayoría todos eran campesinos y la mayoría eran jóvenes indígenas. Bien, ¿hasta qué hora van a estar allí frente a la embajada? Sí, mira, la verdad que vino un montón de gente, mucha más de la que habíamos esperado. Nosotros agradecemos un montón la solidaridad y nos va a parar un ratito más. Como te comentaba el compañero, tenemos la piñata, ¿no?, que es ahí una especie también de performance que se va a hacer. Sí. Tiene también algo de divertido y de gracioso, ¿no? Viste también cómo somos los mexicanos, que nos podemos uh-huh. reír y burlar en medio de la tragedia. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a romper la piñata, hacer la conferencia de prensa y yo creo que a la una, a más tardar, estaremos cerrando el acto. El acto, bueno, muchas gracias, Mónica. ¿Nos pasás? No, gracias por el espacio, un abrazo. Un abrazo, pasanos con Paulo, por favor. Hola. Hola. Sí, bueno, muchas gracias, Paulo Jacobe. Bueno, gracias, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Bien, allí desde entonces, frente a la sede de la Embajada de México, en la calle Arcos, en el barrio de Belgrano. Y estamos ya cerquita de terminar también Enredando las mañanas de jueves. Tenías un jueves especial jueves para ustedes. Exactamente. Tenías una presentación de un libro, ¿verdad? Se llama Resistencia de la mirada, cine y globalización. Uh-huh. Es de Maximiliano González Heuques y va a participar Héctor Freire, que es un compañero también crítico de cine, de arte, junto con el autor. Esto lo coordina Mario Hernández, también un compañero periodista, escritor, amigo. Lo van a hacer mañana viernes a partir de las 18:45 en Lalos. Lalos queda en José Antonio Cabrera, 4667, esquina casi Scalabrini Ortiz. Perfecto. Bueno, para los que tengan uh-huh. la posibilidad de acercarse, mañana a las 18:30. 18:30, 18:45. 18:45, perfecto. Y hoy a las 18 horas está la marcha de la gorra en Córdoba. Hemos hemos acompañado con el spot casi todo el programa. No, ese micrófono hay que solucionarlo porque no se escucha. Podemos ir traduciendo, usted va hablando y nosotros vamos tratando de reproducirlo, pero mejor le decimos hasta mañana, ¿no? ¿Qué le parece? Nos vamos con un rap, dice así, en gestos ampulosos, Graciela, a quien agradecemos. Y eso que dice así con la manito es que dice chau, ¿no? Y dice chau. Dice chau. Será hasta mañana. Chau, y gracias chau, por chau. Acompañarnos. Esto es lo mismo, pero hay que enseñarle al barrio, leer la realidad compleja que le afecta a diario, a ti y a mí también. Los pobres del mundo, Chávez vive y socialismo somos juntos. Arriba el puño, compañeros, arriba la moral, no dejen que muera nunca esa gana de luchar. Hay que aprender para seguir, no ceder y construir, conseguir al fin, el fin y nuestra clase unir. Arriba el puño, compañeros, arriba la moral, no dejen que muera nunca esa gana de luchar. Hay que aprender para seguir, no ceder y construir, conseguir al fin, el fin y nuestra clase unir. En nombre de Dios, apropian de la tierra, explotan, incorporan su cultura occidental entera. Inquisición, catolicismo, la perdición, poco importó asesinar para crear civilización. Incinerados, pocos vivieron para contarlo, no importó borrar la historia de nuestros antepasados. El miedo de conocimiento cuando fueron mutilados, fuerzas desiguales nos convirtieron en un continente esclavo. América fue ultrajada, expropiada y mutilada, mujeres y niñas violentamente golpeadas y violadas. Hubo oro, plata y muchas perlas saqueadas. Nuestros aires y aguas fueron contaminadas. El cobre, café, los bosques son del bolsillo del patrón. La cultura impuesta, compulsada de espadar. Lo negro sin alma, su familia esclavizada. La calle grita libertad y rabia acumulada. El sistema capital, el mal de esta tierra explotada. La cultura impuesta, compulsada de espadar. Lo negro sin alma, su familia esclavizada. La calle grita libertad y rabia acumulada. El sistema capital, el mal de esta tierra explotada. Desarrollo desarrolla un ciclo de desigualdad. En este enrollo ya llevamos siglos de miseria y nada. No hay nada que me hará caer. La convicción más el amor es lo que me mantiene en pie. ¿Ves? Paso firme, directo al objetivo. Lo que hago, lo que vivo, es lo que rimo. No hay nada que me hará caer. Aunque la corriente sea fuerte, no me va a vencer. Vamos por más, no hay paso atrás. Estamos listos y dispuestos para avanzar. Nada que me hará caer. Somos la familia que a pesar de los problemas se concilia con amor para superar todas las penas. El trabajador que no permiten que lo caguen, que enfrenta al patrón para que sus derechos no aplasten. El que se moviliza al combate el hostigamiento, el que a veces con prisa con el magnate se pone violento. El estudiante que ve más allá del pizarrón, el profesor que es un guía, no es un amo y señor. El niño que prefiere en la calle juguear, el joven que a través de la experiencia se piensa formar. El que lee un libro a pesar de que le cueste, el que más que un rapero quiere ser un combatiente. El que se organiza a pesar de lo que hablen, el que sabe que lo colectivo es lo más importante. Estamos en guerra porque sabemos en concreto que los enemigos son los pocos dueños de todo lo nuestro. No quiero lujos, quiero respeto y verdad. No quiero cárcel para mi gente, sino para el manda más. Quiero que los niños rían, que no sufran más. Por eso lo que necesitamos es un cambio radical. Quiero hacer lo que digan en este modelo impuesto. Solo quiero vivir feliz, hacer lo que yo siento. No quiero hacer lo que digan en este modelo impuesto. Solo queremos libertad como mujeres y como pueblo. Sinceros, de corazones llenos de amor por los compañeros, de pasión en la mirada, una conciencia formada, de una acción respaldada por tu organización, por donde vayas. Los grandes cambios no son de un día para otro, la revolución no será de la mano de unos pocos. Se construye la base para luego continuar la construcción con compas, con coraje, dispuesto a luchar. Donde me ajusto al injusto, en el momento justo a punto, juntos abunda la convicción, la condición ya. Vamos del mensaje a la acción, de la teoría a la práctica, del saber para discutir, de la estrategia a la táctica. Voy acompañada, nunca más vamos solo, codo a codo, educando, caminando a nuestro modo. Si no es pa' todo, no es pa' nadie, ¿ok? ¿Te queda claro? Vamos luchando, creando, organizando con mis hermanos. Forjando un cimiento de identidad y conocimiento. Si el presente es de lucha, entonces el futuro será nuestro. ¿Qué están haciendo? Hacemos más que raro. Trabajamos codo a codo para el capitalismo derrotar. Despertamos. Nunca estuvimos derrotados. El contexto, los textos, los años lo han forjado. ¿Qué están haciendo? Hacemos más que raro. Trabajando contra el tiempo, compañeros, a luchar. ¿Qué están haciendo? Hacemos más que raro. ¿Qué están haciendo? Hacemos más que raro. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Llegará el día donde los pobres desde las sombras asomarán.